Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes, vamos a acercarnos hasta las diferentes formaciones que se van a llevar a cabo durante esta temporada a través de la Delegación de Participación Ciudadana. Estamos refiriéndonos, bueno, pues a los talleres, acción formativa que llega a través de también la Diputación Provincial de Cádiz, y en el que mediante la Escuela de Ciudadanía se invita a colectivos, a entidades, así también como particulares, a formarse en diferentes materias que pueden serle de interés a la hora de realizar su acción de voluntariado. Una cuestión esta de la que queremos informar con el responsable de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique, ya que la convocatoria permanece abierta para poder acogerse a la misma. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una convocatoria que llega para esta próxima temporada. Hay que decir que, bueno, pues la pandemia modificó, ¿no?, y retrasó también el hecho de que se pudieran desarrollar estas acciones formativas, pero se vuelven a recuperar ahora en este momento, ¿verdad? Sí, hemos mejorado muy sensiblemente el tema de la, bueno, en los niveles, ¿no?, de contagio. Han mejorado toda la vida en general, ¿no?, gracias a esa vacunación masiva que había durante todo este periodo de tiempo, y se está, bueno, pues retomando esa normalidad que había antes prepandemia. Y bueno, en definitiva, lo que estamos haciendo ya desde lo que son las delegaciones, tanto de Participación Ciudadana, Juventud, bueno, las delegaciones en el Ayuntamiento, especialmente estas que vamos a tratar, pues recuperar un poco la normalidad y las actividades que se quedaron en el tintero, ¿no? Actividades que son muy esperadas por tanto por jóvenes y la población en general, ¿no?, ubriqueño en general, y que, bueno, espero que esto sea, bueno, esto no vuelva atrás, y que, bueno, podamos disfrutar de una vez ya de todo lo que son las cuestiones que se han quedado en el tintero y poder trabajar con normalidad, y que nuestro pueblo, en materia tanto de participación, juventud e infancia, pues sigamos trabajando hacia adelante y en todas las delegaciones de nuestro ayuntamiento. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Recuperar en cierto modo la normalidad prepandémica, siempre con los condicionantes que todavía tenemos, ¿no?, como es el uso de las mascarillas, la distancia social y todo este tipo de cuestiones. Pero sí que es verdad que se recupera un poco esa normalidad, y es por ello por lo que se están planificando toda esta serie de acciones. Yo hacía referencia antes al programa Escuela de la Ciudadanía en esta edición 2021, pero también, como tú bien indicabas, desde Juventud pues se van a proponer actividades, y imagino que ya preparando lo que es la agenda joven de cara a esta próxima temporada también, ¿no? Sí, bueno, pues si vamos, tanto por lo que es juventud, también hay actividades que, bueno, están pendientes de finalizar, aplazadas por otros motivos, no por la pandemia, pero sí que estamos trabajando ya en breve, saldrá próximamente, la semana que viene, saldrá, o estimamos, más o menos la semana que viene, la agenda joven de otoño 2021. Y bueno, esto por parte de Juventud, y además por Participación Ciudadana, por las diferentes actividades que se quedaron, tanto como la renovación de órganos a nivel provincial, bueno, muchas cuestiones que por las circunstancias que todos sabemos, pues han quedado ahí. Bueno, pues de momento, por ejemplo, ya que comenzamos, vamos a detenernos en Juventud, ¿no?, ya que lo estábamos comentando. De momento, lo que sí hay programadas son dos actividades dentro del ámbito de naturaleza, que también tiene muchísima aceptación, ¿no?, por parte de los jóvenes. Se ha demostrado durante estos últimos tiempos, cuando se ha primado, precisamente a causa de la pandemia, las actividades al aire libre. Y esto es algo que se quiere mantener, ¿no? Tenemos propuestas para realizar senderismo y una vía ferrata de cara a las próximas semanas. Estamos hablando que dentro de estas actividades, esto es un programa que se puso en marcha a principios de verano, ¿no?, programa de fomento de actividades en el entorno medioambiental, y que, bueno, costaba una serie de actividades que se han ido desarrollando a lo largo de todo el verano. Y bueno, una de las actividades que se quedó pendiente, que fue aplazada por el incendio en Ubrí, que estaba muy cerca de ese incendio, cerca de Gaucín, bueno, lo que es la calidad del aire y todo lo que había allí, pues estaba bastante afectado, no era ni el momento ni el lugar para poder desarrollar dicha actividad, y se ha aplazado por las cuestiones que anteriormente he explicado, que, bueno, pues se ponen otra vez en valor, junto con, bueno, una actividad que teníamos prevista para la agenda de otoño, pero hemos lanzado conjuntamente con esta, que es una actividad de senderismo, la actividad Pico del Torreón. Y bueno, todas las actividades que quedaban pendientes de ese programa de fomento, actividades en torno ambiental, pues bueno, viene a complementar o a incrementar, bueno, esa oferta de actividades que el ayuntamiento pone por y para los jóvenes. Estamos hablando de que el programa de fomento de actividades en entorno medioambiental, Entrate con tu entorno natural, pues bueno, las dos actividades que quedan pendientes, tanto de senderismo, a subir al Pico del Torreón, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre de 2021, os indica, pues bueno, es una actividad de senderismo que, bueno, consta de lo que es la subida, bueno, lo que es disfrute y el aprendizaje que se hace a través del medio natural, a través de esa zona de nuestra sierra. Por otra parte, pues bueno, la bioferrata del Castillo del Águila, pues se pone en marcha el próximo 20 de noviembre de 2021. Uh-huh. Esto está localizado en la localidad de Caucín. Y bueno, son dos actividades bastante bonitas, son actividades que están próximas a nuestro entorno, ¿no? Está el desplazamiento va incluido, ¿no? Y está cerquita, se pierde más, no perder tiempo en el camino y sí lo que es la actividad propiamente dicha. Y que, bueno, todas aquellas personas que quieran realizar esa actividad, pues tienen varios canales para poder inscribirse o informarse. Bueno, precisamente la Casa de la Juventud en el horario de 9:30 a 1:30, y después por la tarde de 4 a 7. Después, tanto el teléfono, el 956-46-25-21, y a través de correo electrónico, cicubrica@ayuntamientoubrique.es, también a través de la página web www.juventudubrique.es, pues pueden también mensajear para ver cuáles son los requisitos a cumplir. Principalmente el requisito es una actividad destinada para jóvenes entre 14 y 30 años, y bueno, es totalmente gratuita y todos aquellos interesados que cumplan ese requisito muy básico, pues bueno, pueden inscribirse totalmente gratuito. Sí que es verdad que las recomendaciones, como siempre, pues bueno, está en un tono físico que puedan desarrollar este tipo de, porque requiere un cierto esfuerzo, no gran esfuerzo, pero sí que es verdad que después ropa y calzado que vaya acorde con la actividad, y bueno, y muchas ganas de disfrutar del entorno, sobre todo, ¿no? Claro. Sí. No, te iba a preguntar el cupo, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora, bueno, se eliminan los aforos y demás, además una actividad medioambiental, lo que es el cupo de participación, pero evidentemente tendrá que haber un número de plazas ofertadas, ¿no? Para ambas iniciativas. Además, también te quería preguntar, porque la de la vía ferrata se quedaba aplazada de la anterior temporada veraniega, ¿si estaba el cupo cerrado o había posibilidad de volver a inscribirse? Sí, no, las actividades van en función, vamos recibiendo inscripciones y se pueden hacer varios grupos ya en función al número de inscripciones. Vamos, siempre intentamos de no dejar a nadie en fuera o alguien, intentamos siempre adaptarnos un poco al número de plazas. Sí que es verdad que hay una cierta limitación, pero va en función al número, porque podemos hacer desdoble de grupo, bueno, podemos buscar diferentes fórmulas para intentar que entre todo el mundo. Claro. O sea que en principio, por tanto, no habría limitación, ¿no?, para poder participar. En el caso de que se completara o se hiciera un grupo grande, pues se desdoblaría, como tú indicabas, y se participaría también de esta actividad. Senderismo, subida al Pico del Torreón el 23 de octubre y el 20 de noviembre la vía ferrata en el Castillo del Águila en Gaucín. Estas son las actividades que llegan dentro de ese marco, de ese plano, donde se combina la acción de verano que quedó pendiente y también ya la agenda de otoño. Y por esa agenda de otoño te quería preguntar, ¿no?, ¿Qué se va a incluir, qué se va a incorporar este año como novedad? Bueno, sobre todo por la situación que tenemos, ¿no? Aunque ya el año pasado se planteó la agenda con los condicionantes de la pandemia, este año, ¿cómo se va a planificar? Bueno, son actividades que la meteorología cambia, ya son más actividades de ámbito interior, ¿no? No tanto exterior, sí que hay algunas, como anteriormente mencionado, pero siempre más actividades formativas e informativas, ¿no? Algunas lúdicas. Estamos hablando, trabajando más bien en ámbito formativo e informativo, porque empezamos a trabajar y empieza el ámbito escolar a funcionar, ¿no? Claro. Y venimos, pues, a trabajar dentro con los centros educativos, actividades formativas e informativas también. Desde la delegación, pues bueno, lo que es la Casa de la Juventud, también desarrollaremos diferentes actividades de ámbito tecnológico, ¿no? Y también el concurso de Grisma, como todos los años, ¿no? Y bueno, van también en consonancia las diferentes propuestas que los jóvenes hacen a través de los diferentes canales que hay a disposición de ellos, de la Casa de la Juventud, y con ese conglomerado de circunstancias, pues se diseña lo que sería la agenda de otoño 2021. Uh-huh.

de las asociaciones en materia de en muchas diferentes materias, ¿no? Son estos talleres son fundamentales, como soy muy reiterativo, porque es fundamental para el desarrollo de una asociación, para la mejora, para bueno, un poco de reciclar en diferentes conceptos, las leyes cambian, las normativas y la forma de trabajar de la administración, y por lo tanto aquí a través de estos talleres pues bueno, pueden adquirir los conocimientos para poder seguir creciendo y trabajando. Bueno, pues eso en cuanto a la iniciativa, ¿no?, que llega por parte de la Diputación Escuela de Ciudadanía, a la que el Ayuntamiento le da difusión para que todo ese tejido asociativo, como tú bien indicadas, pueda seguir realizando su labor con los conocimientos adecuados, ¿no?, en función, bueno, pues a aspectos como has comentado, ¿no?, desde el ámbito de voluntariado puro y duro hasta la adaptación a la nueva ley de protección de datos o la propia fiscalización de las asociaciones y su relación con las administraciones, que es un tema también importante, ¿no? Pues todas esas formaciones se pueden solicitar ahora a través del Ayuntamiento de Ubrique, rellenando un formulario, y en función de esa demanda pues se pondría en marcha la acción formativa, ¿verdad? Sí, es muy sencillo, el número de plazas no, es limitado, pero como anteriormente, la versatilidad de poder hacer diferentes grupos, diferentes talleres, y siempre intentar abarcar todo el máximo número de personas, porque bueno, no queremos dejar a nadie atrás. Claro. Bueno, pues son los temas que queríamos abordar nosotros en el día de hoy dentro de estos dos ámbitos, participación ciudadana con este tema, Escuela de Ciudadanía, y también la Delegación de Juventud, que recuerden, pues pone en marcha estas dos acciones de carácter medioambiental para los jóvenes de la localidad, senderismo con la subida al Pico del Torreón el 23 de octubre y la Vía Ferrata, que será el 20 de noviembre en Gaucín. Y recuerden que ya se está planificando esa agenda joven, que imagino daremos a conocer próximamente, ¿verdad, Antonio?, donde pues se recoge a lo mejor una actividad que no es tan pública, como puede ser la relación formativa e informativa con los centros educativos y esas colaboraciones que se establecen desde Juventud, y también pues la oferta lúdica de otoño-invierno. La daremos a conocer conforme vaya sucediéndose. Por lo demás, Antonio, ¿qué nos queda por decir? Bueno, pues poco a poco vamos mejorando, vamos cambiando ya la dinámica de la vida, y que bueno, y se dan las oportunidades de este tipo para poder seguir trabajando por y para nuestro pueblo. Pues nos quedamos aquí, Antonio Martel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a vosotros.